Héctor, dígame. ¿Qué? ¿Que ya está buscando papeles? Hemos volvido. ¿No has tenido tiempo de buscar los papeles antes? ¿O qué? Hemos volvido, te digo. Hemos volvido. Oye, ¿sonó el programa en la radio o no? Ya te digo, si sonó. Eso si significa sonó... que Salvatore está bueno del todo, ¿no? Ya sí está bueno. Está más bueno que el Andreu. El Andreu también debe estar bueno. Andreu. ¿Qué te iba a decir? ¿Y, a la manifestación quién va a venir? ¿Quiénes vamos ahí? Bueno, ahora ya cuando suene ya habrá. ¿El Sergi? Ya habrá pasado, el Sergi. Sergi. Y el otro es... Dale, dale, volumen. Aquí, uy. Me he despistado totalmente, Estamos despistados. Tenemos un pie aquí y el otro en la manifa. Es que me he quedado un poco traspuesto. Hay un día de esos, tío, de perro. Ya, eso es que mejor no he salido de la cama, o sea, como cualquiera. No. Hoy ha sido un día bueno, pero después estoy cansado. Lo dejamos en agridulce, ni para ti ni para mí. Sí, ha sido un día un poco... ¿Sabes qué pasa? Es que te has encontrado la suegra en el tren. No, venía en coche casi toda la semana. ¿Ah? Este sí, bien, porque me quedé con Armando. ¿Ah? Oye, vengo contigo, el otro día acompañé a X al médico. Cierto, en la case. Ah, yo también. Nos vemos y... allí. Sí. ¿Vamos juntos? Vamos juntos. Con dos cojones. Sí, como si fuésemos amigos. Y damos allí unos play. Vamos a dar play a los heavy. Sí, como si fuésemos amigos, tío. Ya, ven, vamos allí. Como si nos conociéramos. Joder, tío. ¿Sabes lo que es esta semana? Uy, esta semana viene... Esta semana la noticia viene... Vamos, en pie de guerra. Nunca ha venido, ha hablado hasta Bin Laden. Dicen, vamos. Eso dicen. Que no sea el de crónicas marcianas. Que normalmente siempre ha hecho un vídeo, pero esta vez he dicho, pues voy a hacer un magnetófono. Lo voy a grabar con un magnetófono. Se está metiendo a DJ. Okay. Como nosotros, lo ha hecho. Vamos a grabarlo con un megáfono. Es Bin Laden DJ, que ahora va del palo con audio. Con el magnetófono. Es que claro, ya llega un momento de la crisis y ha dicho, bueno, primero tengamos un magnetófono. Pero todo es justificable. La gente del PP dice, ha hecho solo audio, porque si hace vídeo viéndolo detrás, sabes dónde está. Ah, amigo. No, eso, y si pongo una cortina no negra, ser, amigo. Eso no puede ser que lo hayas dicho. Una polla, lo han dicho. Te lo he dicho, que se ha dado cuenta que en los anteriores vídeos, por lo que había detrás, lo localizaban. Lo localizaban, pero no lo mataban también. No, van a localizar si siempre salía una piedra. Había una piedra. Hay piedra de piedra y... en todo el planeta, macho. O sea, son pero así. Del PP son muy listos. Ya ves, me han contado un chiste, bueno, un chiste que salía en el periódico. Sí. Que decía... ¿Hace risa o qué? Hombre, a mí me ha hecho gracia. Lo cual no implica que haga risa, te lo digo ahora, ¿eh? Los del PP están a favor de la guerra. ¿Por qué? Porque han bebido como Dios gracias a una. A la guerra civil española. Ah, que es humor. Y han dicho, va a ver si esta sigue igual. Y al final hacemos a chantar a todos estos gilipollas. Y resulta que la guerra mola y seguimos gobernando aquí por la cara. Porque puede ser que dé un golpe de estado el Aznar. Ya, a ver si puede. Puede ser. Tiene todos los medios necesarios para hacerlo. Tiene al ejército a favor, seguro. Seguro. Seguro que el ejército tiene ganas de ir a la guerra. Y el Real Madrid. Tiene el Real Madrid a favor también. Sí. Real Madrid, ¿eh? Ya, Real, ver. Real Madrid. Que viene Alemania y joder, España. España y viene Alemania y se lo follan a los alemanes. ¿Sabes por qué se lo follan? Porque los alemanes no quieren ir a la guerra. Claro. Y porque tío, es un amistoso. Te si los fuese... cruzan en el Mundial y te meten 7. Claro, pero si hubiesen querido ir a la guerra, los alemanes, un 0-0. 1-1. 1-1, ni para ti ni para mí. ¿Sabes? Algo que diga menos. O para hacer espectáculo, 2-2, 3-3. 2-2. 6-6. 6-6, pero ese 6-6 ya parece un poco más de tenis. Sí, el del marcador va loco. Le tienes que pagar aparte. Y los franceses siguen lo mismo, ¿eh? Los franceses van a empezar a volcar el camión otra vez. Sí. Encima. Sí. Con lo bien que íbamos ahora en relaciones, que iban devolviendo tarra y ya todo el rollo ahí como si fuesen. Y ahora, de buena a primera, le llenamos la playa de chapapote y nos quedamos más ancho que alto. Cuando vengan con el coche de con los de tarras que crucen la frontera para escoquearse, los tirarán al suelo como si fuesen tomates allí. Que nos queremos aquí los tomates. Los de tarra puestos no, quedéis vosotros. Lo volcamos. Lo volcamos de tarra de mierda. Y eso, dime. Pues la noticia mía, yo creo que aparte de la de la guerra, que va a ser la noticia primordial, hay tres noticias que han marcado el panorama mundial. Sí, a ver. De aquí. De aquí. O sea, mundial de aquí. Mundial de nuestro barrio. Una es que un señor mata a su señora, bueno, no sé si sea su señora, una doctora. A su novia, a su futura, que iba a ser su mujer, sí. Pero al final resulta que no fue porque se habían enfadado y resulta que no. Y se va a Holanda a buscarla. Tonto no es. Tonto no es, dice. Ahora están baratos los aviones de CJ, me fumo unos porros y hablamos del tema allí. Claro, mientras me pillan, yo me fumo unos canutos. Yo habría optado por la misma táctica. Entonces viene. Y allí dice que no ha sido, ¿eh? Pero cuando llega aquí ya dice que sí que ha sido, ¿eh? Y eso, la teoría, ¿sabes qué? ¿Qué? Que allí los maderos están hablando de usted, ¿eh? Pero llegaría aquí, le meterían dos bofetones y diría, vamos directo al grano. Vamos a dejar. ¿Ha sido tú? Pues, puede, sí, que, ha sido tú. Puede que lo torturase. Hombre, apretarle las bolas, los electrodos, la bañera. Vamos, puede nada. Que lo metiese en la cárcel esa que dices tú que bajan el los pestillos para abajo. El pie. No le dio tiempo. Continuamente. Bueno, eso no le dio tiempo, ¿eh? Una nochecita allí y ya te deja el cerebro así. ¡Venga! Sí, te deja perjudicado, como lo... De hecho, tortura china. Claro, tío, eso es como, yo qué sé, te levantas por la mañana y de repente te encuentras a alguien ahí que no te espera. Te pega un susto, ¿no? Pues lo mismo, tío. Claro, toda tío. La puta noche bajando todo, el pestillo para si arriba, no para abajo. No puede ser, tío. ¿Qué te pasa? Que necesito ver esa hoja yo todo el rato. Y la tienes tú ahí apalancada. Bueno, pues me dices... X... Es que eres un poco rancio. Hay dos noticias más muy importantes. Te está volviendo un poco rancio. Hay dos noticias más muy importantes. Tengo un hambre. Dos aviones. Bueno, un avión con dos pilotos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, dos pilotos. Se estampa en Melilla hace unos días. Ah, sí. Y la culpa es porque iban pasados de cocaína. Le hacen el contraanálisis y no habían tomado ni cocaína ni alcohol. Y dicen que eso te puede equivocar al calibrar el aparato. A ver. Seguro que no hay gente que está legal por el tema. No, entonces... A lo mejor no Maradona puede ser. No hizo nada. Entonces, amigo. Si es así, si es cierto que puede equivocarte... Sí. Antes de decirlo, tienes que decir, vamos a hacer el contraanálisis. Hombre, porque claro, es muy grave acusar a un señor piloto que lleva a personas... Sí. O supuestas personas de viaje... O paquete. Y los puede matar, porque es un cocainómano. Pero eso no es lo grave. Se embala y dice, oye, me hago de los Bin Laden... Y se estampa contra las torres gemelas de aquí de... Eso de no es lo grave. Lo grave, ¿sabes qué? Que a lo mejor todo este rebombori que ha habido y la cocaína... Y a lo mejor el pavo iba a dos velas. Qué bonito, rebombori. El pavo iba a dos velas, que es lo peor del tema. ¿Cómo que iba a dos velas? Claro, si te acusan al menos ponte. Ponte, claro. Ponte hasta morir. Lo que hay que hacer ahora es ponerse. Siempre ponerse. Así si te hacen un análisis y sale... Bueno, pues ya lo sabía. Mira. Sí, pero que si no te quieres, piden en Braga. Yo... Se lo iba a decir, pero he dicho, bueno, que lo hagan, total. Que saquen la sangre o lo que tengan que hacer, ¿no? Sí, yo lo voy a donar todo, hasta el bigote. Yo lo dono todo. Con el orín, ¿no? ¿Te lo hacen eso? ¿Te lo encuentran en el orín o en el orín? O en la sangre. O en las heces. Uy, o en el palito heces. Aquel que meten las monjas en la nariz para buscar dentro. ¿Cómo se debe montar el que hace el análisis de las pues, heces? Pues mira, lo suele hacer después de almorzar, porque en ayunas es chungo. Qué putada, ¿no? Sí, un curro jodido. Igual se ha pegado 10 años estudiando para remover mierda. Nosotros la removemos gratis, aquí, cada semana. Tienen. Bueno, y la tercera yo noticia... Yo problemas técnicos soy con la mierda, ¿eh? Tengo cagarrinas, tío. ¿Sí? Una explosión y yo digo, joder, de esas que mancha la taza por debajo, ¿no? Sí, pero ¿eso por qué será? Porque salpica en el agua, claro, y sube para claro, arriba. Claro, pero eso te deja las nalgas fatal, ¿eh? Pues, luego he tenido un problema técnico, se me ha embozado el váter con el papel. Y a mí también me pasa a veces. La cadena no tenía curro. Fuerza. Tengo que hablar con mi madre que cambie esa cisterna o haga algo, tío. Porque tiraba de la cadena, ¿eh? Y todo era líquido y ahí no salía nada. Ahí que las mierdas son como puños. Y también tenía yo el susto ese, porque yo me he levantado y ya digo, ya estoy. Pero cuando he hecho el gesto, ya me he limpiado y levanté el pecho. Que te queda un rinconcito por ahí. Acábate el periódico. Luego a media tarde, pensando que me pedía, pues he tenido que ir al Tigre a pegar un huequete. Porque digo, no me tiro el pedo por si acaso. Y digo, bueno, ya lo sabéis, mira los oyentes, mira, apuntadlo. Tengo cagarrinas, tengo hambre. Hambre y cagarrinas, malo. Malo, tío, porque no sabes qué comer nunca, tío. No tengo jamón, bueno, John, ni nada. Y la tercera noticia que tú nos has traído es la siguiente. Yo te explico, ¿eh? Te pongo en antecedentes. Detienen aquí en Cataluña, que somos los más listos de España. Ahí. Detienen bueno, a... Los que aportamos más dinero, sí. A unos musulmanes los detienen. Y dicen, Al-Qaeda. Estos vienen de aquí, de Al-Qaeda. Y a fecha de hoy todavía no se ha demostrado. Es más, el fiscal ha dicho, o la policía nos da las pruebas, los mandamos a la calle, porque esto... Es un cachondeo. Y con ese argumento, Andar dijo, hemos detenido a 17 sospechosos de Al-Qaeda y eso demuestra que tienen que ver con Irak y tenemos que ir a la guerra porque están por aquí. Y ahora resulta que no eran de Al-Qaeda. ¿Va a ser que se están inventando muchas cosas? ¿Va a ser que en vez de antras habían comido una ensaimá antes y llevaban el regalime típico de bigote blanco? ¡Hostia! Y lo han entalegado por panadero. ¡Cago en Dios! No me jodas. Está fatal el país, ¿Pero cómo puede tener tanta cara ese hombre, tío? Es la táctica del psicólogo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes? Mira si tiene poder, Anna y el Jorge Más Bú. Que Pérez. El Jorge Bú. Mira si tiene Junior, poder. Jorge Bush Junior. Junior, porque... Bueno, el senior, ni hablemos del senior. El senior mató, la guerra del golfo, el golfo era él. Llegó a ir él allí, para no hacer nada. Eso sí, sacaba una pasta allí en petróleo y en movida. Ya importante. Ya ver, total, ya que me he perdido. Mátalos a todos. Que están manipulando el tiempo para que el sábado llueva. Llueva, porque si va a decir suerte. Que va a llover. Yo me voy a comprar un traje de agua de esos. Mira, por mis cojones le voy a pedir a mi suegro, le voy a pedir el traje de buzo ese que tiene y voy a ir a la manifestación en traje de buzo. Aunque caigan chuzos de punta, vamos a ir a la manifestación. Sí, sí, no, yo voy. Sí, señor. Yo voy. Y sin paraguas, ¿eh? No, como los socialistas. Pues socialista, nos compramos una chaqueta pana, nos da tiempo, ¿eh? Una chaqueta pana, las manos. Igual con el agua se encoge y va a venir luego plantorete. Por la vida. Ya, pero son modernos ahora. Hombre, no, en plantorete no, porque igual te la pones, llueve, se encoge y luego no te la puedes quitar. Tú piénsatelo. ¿Sabes lo que vi el otro día? O te la quitas y se te queda la piel exactamente igual que si llevase pana. Ahora, hablando de que encoge la pana y eso. Ayer, bueno, el miércoles pasado, cuando diga esto, fui a ver Mortal y Filemón, que tenía ganas de ver. Ah, ¿y qué tal? Bien, grandes risas. Pues cambié el director, me flipa. Y a ti también te gustaba mucho Mortal y Filemón. Sí, Mortal y Filemón. Me pegué mucha risa. Pues antes de eso estábamos haciendo tiempo y en la tele daban A Tu Lado, que es el programa ese, que hablan de Gran Hermano todavía. Y hablan de Gran Hermano, sí, tío. Sí, ahí está todo enchufado. ¿Qué hace Pedro? ¿Se folla a la aquella o no? ¿A quién? No, me parece que le dio puerta al salir, ¿eh? Sí, le dijo que... Que si acaso ya pasaría. Que no vuelva para regalo. Que ya pasaría. Tengo aquí un mogollón que quieren follar conmigo, ¿no? Tiene la polla afilada ya. Tiene como un palo machete. Villar. Machete, van pegando machetazos por ahí. Bueno, pues entonces en ese programa, es un programa de eso, el típico programa que está la presentadora de pie y los entrevistados sentados, que ya es un poco discordante, como los franceses. Y iba de vamos a sorprender a mi madre o algo así. Tampoco estaba muy atento, estaba a mis cosas. A tus cosas, ¿qué? A tus cosas. Y entonces una niña iba a sorprender a su madre porque era rockera. Hostia, está la madre entrevistada como haciendo ver que no sabe de qué va la cosa. Y sale la niña con una cruzada y rockera, vamos, para que te vea la madre. Rockera, de los de toda la vida. Y con una guitarra y se puso a tocar. Qué mala era la hija de puta, pero mala. Sí. Mala. Empezó tocando a su rollo fatal y acabó tocando la de Deep Purple, la que tocamos todos. La que hay tiendas de música donde está prohibido tocar eso y Starway to Heaven, porque, claro, tienes que cagar con la cabeza. Todo el mundo que entra toca la misma. Claro. Para no quedar mal. Para no quedar mal. Hombre, el problema que tienes cuando vas a poner una guitarra que normalmente está desafinada. ¿Sabes lo si más no curioso de eso? Es un putadón. Lo más curioso de esa canción es que todo el mundo la tocamos diferente y a todos nos suena igual. La toca sí, a lo loco. A lo loco. Porque la mano aquí me sale por los cojones. Luego los ve a ellos tocar y la ponen en otro lado. Sí, pero suena igual. Los dedos de una manera. Sí, sí, te va a hacer daño, chaval. Si con un dedo suena igual. Si sí, con la boca. Pero que los músicos. Con la boca suena igual. Imagínate con los dedos. Sí, sí. Los músicos, ¿cómo son, poniendo los dedos, tío? ¿Eh? Gente que tiene los dedos torcidos de tocar la guitarra, Y yo el otro día fui a ver a los Mastodon y a los Kevin. Ay, a los Kevin. Hola, a los High on Fire. I'm fire. Que es guitarra de Sleep. ¿Te acuerdas de los Sleep? Que el batería llevaba un gorro lana y el pelo así como miliki. Tía, ¿sí? Pues el guitarra es el de los Sleep, con camiseta de Slayer. Tocando a lo loco ahí. Mira que entera lento el pavo. ¿Y qué? Y muy bien, muy bien. ¿Dónde? ¿En KGB? Mm. Últimamente está... Estaba ahí, Luisito, ¿no? Allí. Luisito CCP. Estaba allí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estuvimos allí charlando unas cosas. Muy bien, Y a ver si han pasado cosas esta semana y no has traído noticias. Sí, no, es que me he olvidado los periódicos en el curro, tío. Bueno, lo que pasa es que tienes que agarrina. Y ya sabemos el uso que no, dan a los no, periódicos. No, que salía atabalado, Que sepas que te tengo que pagar lo del apartado, que no me olvide. Que saco el dinero y como me vaya con el dinero ya me va a dar mucha rabia porque saca mucho dinero. Sí. Y luego resulta que me voy a quedar... Esto lo arreglamos radio. Pinchamos un tema y me das la pasta. Eres un poco puta, pero me vas a tener que dar 2 euros porque yo te voy a dar 20. ¿Y tienes 2 euros? Yo tengo 2 euros. Vale. Yo tengo de todo. Pinchamos a los Monaguillos sin Fronteras, que son aragoneses, como Pedro. Sí. Igual también hacen lo de... Trrr, ta. Pues igual sí. Pues igual sí. Igual sí. Y cantan un tema que se titula... No, no sé dónde está. El Equilanga, sí. Suéltate. Monte Carmelo, thrash. Pero también, para que os hagáis una idea, porque yo cuando buscaba la canción digo, no me cuadra este título con lo que están diciendo. Sí. Porque era humor, humor de los maños, ya sabes que... Hostia, los maños, no aguantan una, Y ponen entre paréntesis para que pilles un poco el tema, Iván. Ah, sí. Destruye el fascismo. Y como últimamente está el tema así, pues... Está de picos pardo. El otro día la escuché, esa típica versión. ¿Tú escúchala? Parece que la toquen los Bad Religion. ¿Ah, sí? Un estilo... Ah, pues la vimos y nos quedamos mancho que alto. Pues ponla, ponla. La sangre caliente recorre mis venas. Ya no sientas miedo, ya no sientas pena. A mí la violencia nunca me ha gustado. Ellos comenzaron, nos han obligado. Díselo a la cara, diles no. No, díselo a la cara, diles no. Que no. Diles que no, coño. Diles que no. Ay, y como han ganado una guerra, piensan que pueden ganar dos. Ay. Y a vivir de puta madre. Yo creo que si no les paramos los pies, al final no vamos a poder tener ni un peo ni con cagarrina. Dicen, es que me tengo cagarrina. No, no, no. ¿Ni yo? Nadie. Pero todo el mundo sin respirar. Está por encima de estos temas, tú ¿eh? Déjate de rollos que van muy fuertes. Que sí, sigan jugando los españoles y que voten otra vez y hagan mayoría absoluta. Que con 4 años a ver si han tenido bastante. ¿Y si...? ¿Y si...? ¿Y si qué? ¿Qué? ¿Y si imponen la pena de muerte otra vez, sin pregunta? Es que... Pues pueden hacerlo, yo ¿eh? Yo a ver si pueden. Pueden hacerlo. Pueden hasta prohibir las pipas y los kikos. Pueden hacerlo. Ya, a ver. Bueno, vamos no, a leer... que hay mucha gente que no está de acuerdo con el tema, ¿eh? Vamos a leer todos los Emilios de una tacada y hay un Emilio que te va a sorprender, amigo. A ver. Bueno, un amigo que se llama Orgasm... No, no. Que yo creo que igual es el de las Seychelles, amigo. ¿Sí? Porque escribe muy raro. Yo lo leo, yo leo lo que pone. Vale. ¿Correcto? Vale. Señor Doctor y Señor X, me mola mucho vuestro programa. Lo he empezado a escuchar hace poco y disteisme una impresión de puta madre. Orgasm es mi nombre en las paredes, por si a vos interesad. Espero que dure mucho el programa e intentéis hacer que dure más, porque se me pasa la hora en un momento. Paz, salud y vida. Puede ser, ¿eh? Esto es de lejos. Pero si es él... O lejos, que... o dejó el colegio en tercero. Si es él, que sí. Lo diga, coño. Ya le he escrito un mail, he dicho, danos datos de dónde eres. Pues. El de claro. Seychelles siempre entra. Yo miro la estadística y siempre está. Pues si es él, que lo diga, tío. Si no, el hombre, que si te envidiamos. Diga. Claro, tío. No es que somos catalanes y tú eres de Seychelles. Claro, te tío. Te envidiamos. Podemos... Claro. Dinos dónde está. Claro que sí. Haznos un croquis. Danos la dirección. Bajando pues si por queremos ir de a la derecha o no pues sé. Si queremos ir de vacaciones... Digo yo, no sé, ¿eh? De buen rollo. Bueno. Ay, que esto de tener ganas de tirarse un peo y no poder... Es un sufrir. Bueno, no, obvio, ¿eh? Lo voy a leer todos, ¿eh? Sin vivir, tío. Bueno, otro amiguete que se llama The Night, que dice: señor doctor y señor X, buenas, solo decir con retraso, en atención al comentario de Misfits que hicisteis, que el pedazo concierto que me esperaba de los Misfits en Valencia fue una puta mierda, de repertorio bueno, sonido un asco, más de 30 canciones a piñón fijo y una parafernalia que ni la NBA y los de Pressing Catch juntos. ¿Es posible hacer un concierto de una hora y tener cojones de estar más de media hora firmando autógrafos con la plebe y haciendo fotos con cara de malo, unas poses y unos caretos? ¡Qué fantasma yankee está hecho el señor Only! Menos mal que el Ramone y el de Black Flag pasaron de hacer el nota y se la aspiraron. Pero bueno, más vale eso que una piedra. Aquí, si la piedra de hachís... Mucho igual, mejor, ya mucho mejor, porque me he quedado sin contacto, tío. En vez de hacer esta campaña de marketing chungo, que se hubieran estirado y hubieran estado esta media hora tocando en vez de firmando entradas, en de luego... Au, avant, decir que no pude ir a ver a Femino y Cansado, pero fijo que se lo curraron más que los Misfits. Bueno, o sea, oye, pero eso fue en Valencia. Valencia. Pues aquí no hizo eso, aquí estuvo bien. Aquí estuvo bien. Fue un buen concierto. Hizo la tontería de saltar a firmar autógrafos con el Bolivic en la oreja. Sí, pero bueno, pero ya cuando había acabado ya y sí, habían tocado ya bien una hora y cuarto por ahí. Sí, lo que todo el mundo, vamos. Lo normal, estipulado. Lo normal, estuvo bien, no sé. Y sonó de puta madre. Un mail de Albertito Valderrama Maradona que dice: salud Mandris, cada día os superáis, no veáis qué risa de los petas u otras sustancias estupefacientes que os metéis mientras hacéis el programa y antes y después de hacerlo. Eso es mentira, tío, nosotros no nos drogamos, tío. ¿No? No. Yo no. Yo no. A mí no me ha visto nadie. Luego también llega un email de Jonathan de Asturias que quiere una camiseta. Espera un momento, espera. Sí. Te has saltado un mail, pero ahí había más letras, tío. Pues que quiere una camiseta. ¿El de la droga? Talla mediana. ¿Quieres saber que tiene talla mediana? ¿Y ahí has leído todo lo que es ese? Porque yo veo la gente... Bueno, ¿quieres que te lo lea todo? Cada dos días leo desde aquí. Bueno, pues mira, la gente va dando datos, como si esto fuera una agencia de detectives, y dice: yo pillo el bus número 4443 a las 8:15 y siempre estoy con un joint que me inspira para hacer los dibujitos del bachillerato artístico. A ver si nos vemos, emisor de información social, deja los petas, ataca en mi cerebro constantemente. Bueno, os escucharé el próximo día y leeré el mail cuando puedan llegar la mierda ordenata, cada dos días. A la salud y mucha mierda. ¿Contento? Vale, tío, pues el chaval ha escrito eso. Ahora lo voy a leer todo. Salud. Eres un poco censurador, ¿no, tú? ¿Por qué salud no ibas a leer eso al chaval? Bueno, el de Asturias. Bueno, vale. Salud, es que estuve sin internet una temporadilla porque me cambié de línea y tuve que esperar a que mandasen la nueva. Solo decirte que sí, que me interesa una camiseta y que soy grandote, así que mándame la más grande, XL o XXL. Hombre. Pues nada más, un gran no a la guerra y un gran saludo, nos escribimos. Y el último mail... Muchas gracias, chaval. En Asturias hay buena comida, ¿no? También. Hostia, en Asturias. Me comí yo allí unas patatas como brava, pero la salsa era de queso cabrales... Que llegué a Galicia y aún tenía cabrales en los empastes. Y el lomo con queso también, cabrales. Ahí lo echan, como te despiste. Cabrales. Te pide un martini y en vez de limón le meten cabrales. Hostia. Creo que son así, ¿eh? Yo tengo que ir. Tienen como excedente. Hombre, espérate que freguen un poco las costas para ir para allá, ¿eh? Pues está que yo he hecho un asco. No digas eso. Jonathan, vete para allá a fregar. Queda insolidario total. No, si quieres vamos tú y yo. Total, vamos aquí de alternativos. Que si la carterica colgada del lado, sí, que la si chapa, las patillicas, que si no sé qué, que si las chapas, las samarretas, no, las camisetas. ¿Sabes lo que nos todo falta? Algo en la cabeza. Sí, sí, una sí. Diadema o vamos un gorro. Vamos metiéndonos con la gente aquí, que nosotros somos guay. Y pum, espérate a ir allí arriba que lo limpien. Que está hecho una mierda. Que lo tienen sucio, ¿sabes? Que se busquen las... Nada, que se va a descubrir todo el pastel, tío. Que se descubre todo el pastel. Eso es... Se piensa, pero no se hace reír, que la semana pasada tuvimos artefacto insolidario. Sí, no, esta semana como el contacto me ha fallado. Estamos serios. Estoy como la puta en cuaresma. Bueno, el último mail es de un tal Antonio. ¿Cómo que estamos serios? Que firma como Antonio, pero empieza el mail diciendo: hola, me llamo Juan. Bien, no, bien. Debe ser Gemini. Cada uno. Soy también de No Barry, eso ya te honra. Quiero una de las camisetas de colaboración ciudadana, la talla más grande que tengáis, XXXL. Joder, macho. Bueno, mira, cogeremos la carpa del circo que está allí en la Meridiana y daremos la camiseta para ti. Joder, si quepo yo en la XL, cabré esto. Te jode. O no. Depende de cómo esté el chaval. Puestos a proponer temas. Joan Clos y su sonrisa profiden. El Papa Wojtyla aún está vivo. ¿Para cuándo un Papa negro? Fernando Agag y su exilio inglés. ¿Por qué? ¿Marichalache pasa con la farlopa? Oh, wow, nen, tío. Pero me haces esa pregunta, hombre. El otro día me llegó un mail de estos que envía el Andreu. ¿Sabes quién es Andreu? El hombre. Sí, el hombre. Pues Andreu es muy dado a reenviar mail. O sea, se pasa todo el día reenviando mail. Y era de frases célebres, de personajes. Y había una de Marichalar, que se ve que cuando tuvo el primer hijo lo entrevistarían y tal en el hospital, y le preguntarían, ¿se parece a ti y tal, no sé qué? Y la respuesta fue, no, por desgracia se parece a su madre. Y venga. ¡Oh, guau! Y venga. Un tío sincero, así está. Claro. Yo creo que ha sido el rey, le ha metido una puya. Claro. Atropellado con la moto. Las cosas, eso no se puede decir así, tío. Tú cómo dices que tu mujer es fea, tío, no puedes. No lo ha dicho, lo ha dicho. Lo ha dejado intrínseco. Sigue con los temas. ¿Por qué en Nou Barris ha habido ese cambio generacional de la juventud? De los heavies de los 80-90 a los maquineros con perros tipo pitbull en el 2000. ¿Cuando el Barça baje a segunda habrá manifestaciones en Cataluña? ¿Como cuando el Sevilla bajó a segunda? ¿Podíais grabar emisiones de Radio Amistad, la de los chalaos evangelistas, e imitar sátiramente al hermano Lisardo Cano? Me gusta mucho la ironía que hacéis de los personajes de actualidad. Saludos del Lisardo Cano. Pero el señor, bueno, por dicho esto, yo espero vuestras llamadas, hermanos. Vamos adelante, vamos avanzando en el nombre de Jesús. Vamos luchando en el nombre de Cristo. Hay que derrotar al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espero tu llamada. Vamos a ver si llegamos en esta semana. Tenemos entre hoy, lo que nos queda de día, mañana y pasado, para llegar a 5 millones con urgencia y tenerlos también en la mano. Así que, por favor, te ruego que no nos abandones. Y tenemos aquí otras dos llamadas más. Manolo de Sevilla, 2.000 pesetas, gloria al Señor. Y también tenemos Susana de Tarrasa. Susana Tarrasa, 5.000 pesetas, gloria al Señor. Muy bien, y tenemos dos llamadas más, me parece. Bueno, vamos a ver si esto avanza. Dios te bendiga. Dios. Hola. Hola. Dios te bendiga, dime tu nombre. Juan. Juan, ¿desde dónde me llamas? De Barcelona. Barcelona, Juan, dime. Quisiera ofrendar 1.000 pesetas. 1.000 pesetas, tú ya sabes cómo lo puedes ingresar. En Caja Cataluña, ¿no? Perfecto. Eso, quisieran, si puede ser. Sí. Una oración por un familiar mío. Sí. Que van a ver si lo ascienden de categoría, juega para un sexto. Ajá, muy bien. A ver si lo ascienden de categoría y no sé. Pues venga, estaremos... Por el Señor. Amén. Por todo el mundo en general. Estaremos orando por él, ¿eh? Vale, gracias. Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Tenemos otra llamada más. Dios te bendiga. Hola. ¿Ya? Buenos días. Buenas tardes. O buenas tardes. ¿Qué ha comido? Buenas tardes. Que no, buenos días. Buenas tardes. Dime. Que la llamo desde Montilla. Montilla. Córdoba. Esto es Córdoba. Muy bien. Mire, que quería donar 2.000 pesetas. 2.000 pesetas. Dime tu nombre. Mi nombre es Mari Carmen Aguilar. Mari Carmen. Muy bien. Mire. Dígame. Que quería que pidiera oración por mi madre. ¿Cómo se llama ella? Carmen Río. Carmen. Muy bien. ¿Por alguien más? Por mi casa. Venga, por toda la familia. A ver si se pone bien, que tiene un herpes en el pecho. Herpes, muy bien. Pues venga, estaremos orando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Ya lo pasaré el dinero por el banco. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hola, señor, y ahí tenemos otra llamada. Dios te bendiga. Hola, ¿a mí? Es a usted. Hola, buenos días. ¿Desde dónde me llamas? De Mollé. Desde Mollé, esto sí. Me suena a Barcelona, naturalmente. Sí, sí. ¿Y tu nombre es? Isabel. Isabel, adelante, Isabel. Bueno, llamaba para ofrendar. Sí. 4.000 pesetas. 4.000 pesetas. Y ya están ingresadas hace media hora. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, muy bien. Señor, os bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Gracias. Gloria al Señor, qué bueno saber que los hermanos están ingresando y eso espero que sea con máxima rapidez. Bueno, quiero decir que hay muchos hermanos que nos están llamando y que, bueno, que dicen que no lo han ingresado. Bueno, eso ya lo sabemos, por eso estamos aquí. Pero todavía estás a tiempo de poderlo hacer. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. El hermano Lizardo recaudando impuestos. Nosotros también vamos a hacer una ofrenda a todos ustedes y pueden ir ingresando sus dineros, en este caso en euros, que nos va mucho mejor a nosotros. Manden los billetes. Que nos vamos. Venga, gloria Señor, si pásanos una llamada, por favor. En droga también pueden ingresar, también. No, ya la compraremos nosotros, que seguro que envían mierda por ahí. Tiene que haber de todo. Queda con Dios. ¿Sabe? Hostia, el otro día, están ahí en Terreforma, estamos en el curro. Sí. Y el otro día vinieron a hacer el suelo, ¿vale? Tienen que poner una capa de cemento, ¿no? La dejan secar y luego ponen, bueno, toda la historia, ¿no? Y cuando estaban haciendo lo de la capa de cemento, vinieron dos hombres españoles, ¿vale? Y un chaval que era marroquí, supongo. Vamos a llamarlo morón. Que, bueno, no fuera de Al-Qaeda, ¿eh? Era de por ahí, ¿vale? De la zona de... Un moro, nen. Aquí. Y si el que le siente mal, que se joda, nen. Un moro, ¿vale? Sí. Y tenía un buen rollo y tal, ¿no? Y estaba yo ahí currando, bueno, currando, haciendo lo que podía, pues estábamos todos allí apilotonados. Y de repente oigo, eres más malo que Bin Laden. ¿Qué dije, ¿Qué le dices en la cara, tío? Eres más malo que Bin Laden. Y digo, pero tío. Flipé. Hacemos una cosa aquí. Pero eso sí, ¿sabes lo que le contestó al rato? ¿Qué? Pues ya sabes cómo son los moros. Sí. Los moros tienen un carácter especial. Aquel en especial era un sus poco rancio. Aquel cosas. En especial era un poco rancio, ¿vale? Y le dice, cuéntale, cuéntale. El español me decía, le decía al moro para que me lo contase a mí. Cuéntale, sí. Cuéntale, ¿cuántos polvos has hecho este fin de semana? Y yo te dice, 4. Y le dice, ¿y qué? No sé qué. Y dice, ¿pero por qué te metes conmigo? Le sí. Decía, si tú para follar, follas cuando tu mujer quiere follar. Ah. Y dice, y yo, claro, como es moro, dice, pues yo follo cuando quiero. Y el otro ya se quedó con la oreja así un poco. Que es morito joven. Joven. Los jóvenes follamos, vamos, más que bueno, algunos. Los que bailan. Si va a bailar, folla. Si no, no. No sabemos bailar. Tú una vez bailaste, ibas entripado. Sí, tío. No estabas por menesteres. Bailé, tío. Con la culo de pera, tío. Bueno, pinchamos una canción. Ayer fue a traición, por eso. Ayer fue a traición. Porque yo si bailo. Los pisos somos traicioneros. Si bailo, follo. Y aquel día bailé y no follé. Es que te salió mal. Me calentó la cabeza de mala manera aquella. Dije, nena, tripao. Era de barrio y bien, y ves, falló, porque era de barrio bien. Claro. Pinchamos una canción de los Locust y luego nos vamos al relato. Pero deja de tocarte los huevos, hostias, de peerte, y dentro de poco ya empezarás a tocarte los pezones. De su disco titulado Self-Titled, o sea, de Locust, corte número 3, titulado espera, Kill. Espera, doctor, King. O sea, tú vas a la velocidad del rayo. No, no sé si está bien el volumen, porque yo lo he mirado para darte esa tranquilidad. Vale. Kill Roger Hitchcock. Cuenta que tenemos los micros abiertos aquí en antena, amigos. Cuando queráis podéis seguir ingresando vuestros dineros, que siempre os habéis caracterizado por enviar mucho dinero y sobre todo por enviar muchos emails. Sois gente que enviáis emails a punta para venga y va. Bueno, que sepáis que estáis escuchando Colaboración Ciudadana. ¿Lo sabías? 96.6 de la FM todos los martes a las 7 menos cuarto y a las 11. Y a las 11. El mismo, ¿no crees que curramos si... doble? Hostia, es que este horario no me va bien. Colaboraciónciudadana.com. Internet. Vas allí y para eso el doctor King se está currando todo lo que se está currando. Y porque aquí el X se toca los huevos a dos manos. Y vendemos camisetas. Y regalamos chapitas. Y las chapas las regalamos con las camisetas. Y compas del himno. Pero eso sí, no las vamos a chupar. No, ni pagando eso ni pero pagando. Pero si fueseis travestis, sí. Bueno, pagando mucho, sí. Travestis, yo si un travestis se la chupo. Va. Bueno, casi que me presentes, va. ¿Como Dr. King o...? Venga, que salto al escenario, como los boxeadores. Preséntame como los boxeadores, que me mola a mí. Tío, ¿cómo se hace eso? Dame una guía para que... En el ring izquierdo con calzón rojo. Vale. En el lado izquierdo. Siempre izquierdo, siempre izquierdo. Sí, ya me he dado cuenta. Y rojo, el calzón rojo. Sí. En el lado izquierdo, calzón rojo, jersey de cuello negro, de cuello alto negro... ¡El Dr. King! Ahí estamos, ahí estamos. ¡Quizase! ¡Camase! No hacen caso. ¿Qué va a hacer, Dr. King? ¿Qué va a hacer con el contrincante? Hoy vamos a leer un cuento para los niños. Sí, Dr. King, ¿qué le van a hacer a los niños? Nada que no sea legal. Solo cosas legales. Vale. Pues el Dr. King, en el lado izquierdo, con pantalón, calzoncillo de color rojo, un poco tanga, va a leer un relato que dice así, que dice que se titula Lágrimas. Eras una vez, en un país muy lejano de Oriente, un príncipe muy malo que mataba, torturaba, violaba y mantenía al pueblo atemorizado bajo el yugo del terror. Pero en ese pueblo dos poblados más allá del Palacio del Príncipe de las Tinieblas, vivían en una choza diminuta una familia de lugareños que vivía de las cuatro monedas que sacaban de la venta ambulante de dátiles de la palmera de su jardín. Un día, mientras se lavaban en el río, el hijo le preguntó al padre: «Papá, ¿por qué el príncipe secuestró a mamá y nunca volvió a arroparme?». El padre no supo qué responder a su hijo. El niño, con los ojos vidriosos, volvió a preguntar: «Papá, ¿por qué el príncipe tiene tanto dinero y nosotros siempre cenamos pan duro?». Silencio. Así transcurrían los días en la choza, con preguntas sin respuesta y con respuestas sin futuro. Mientras tanto, en el palacio, la corte de asesinos invertía todo el dinero que robaban a sus ciudadanos en armamento para defender su oro negro lejos del alcance de los criminales ilegales asesinos, que desde la otra punta del planeta buscaban la manera de hacerse los dueños del mundo. Al cabo de pocos días, de nuevo en el río, el niño le volvió a preguntar a su padre: «Papá, hoy nos ha dicho el profesor en clase que van a venir los guardianes del orden desde el otro lado del mar para salvarnos. ¿Seremos felices, papá?». El padre cogió a su hijo de la mano, miró al cielo y con la voz temblorosa le dijo a su pequeño: «Hijo mío, los guardianes del orden son tan injustos que no se conforman con perpetuar la sequía en nuestras tierras, sino que una vez que lloverá, en lugar de gotas de agua caerán miles de bombas del cielo. Nuestra palmera se marchitará, no tendremos dátiles ni pan duro que comer. Agitarán nuestra tierra hasta hacernos caer para adueñarse de todo. Mientras, ellos, en sus casas, llenarán sus tripas de manjares sentados ante una caja estúpida a la que llaman televisor viéndonos morir. Y todos sus cómplices se llevarán las manos a la cabeza, embriagados de tanta locura, y mirarán para otro lado por miedo a protestar». Los ojos vidriosos de aquel niño se tornaron fuego, y apretando entre sus frágiles dedos la mano de su padre, miró al cielo también y dijo: «Pero entonces, papá, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué les hemos hecho nosotros?». Tras un largo silencio, le respondió: «Ellos solo quieren el oro negro del príncipe de las tinieblas». Y volvió el silencio. Silencio que rompió el atronador ruido de un disparo de fusil que hundió el cuerpo de su padre en el río. Un soldado cogió al niño por el cuello arrastrándolo a una guerra sin sentido de la que jamás saldría indemne. Con esa guerra se llenarían miles de periódicos, telediarios, tertulias y, sobre todo, miles de ríos sin agua se llenarían de lágrimas. Vaya, vaya. Vaya. Claro, cuento. Rato, tío, cuento para los chavales. Cuento, para los chavales, ¿no? Para que lo cuenten en los colegios. Claro, tío. Sepan de dónde vienen los que tiros. Todo el mundo lo sepa. Nunca que mejor dicho, sepa. Que sepan de dónde vienen los tiros. Ya iba a decir dónde vienen los niños, tío. Déjame, déjamelo un momento. No, los niños vienen de Paleta. ¡Qué feo! Ay. Solo decía un paleta. Ay. Que vino ahí a hacer el tigre del curro, tío. Se estaba todo el rato gritando. ¡Qué feo! ¿Eh? Es una mezcla de catalán y castellano. Y español. ¡Qué feo! Un poco. De feo, ¿eh? ¿Te has quedado? La historia. Ah, que era un chascarrillo. Era un chascarrillo. Hostia. Del puleta. ¡Qué feo! Chascarrillos laborales. Sí, sí, lo gritaba allí el pavo a su rollo. Pa' chascarrillo estamos. Evangelio según Essenfiewer. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse pagos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Essenfiewer. Hola, señores de la radio, de la FM, de las cosas, del aparato que se hace ruido pero de que no hay nadie en dentro. Pronto el señor malo del bigote recibirá su merecido, y otro señor que come galletas y que tiene a otro amigo que también tiene bigote y que dice que hay que de pegarle al otro señor que tiene bigote... Joder, con tanto bigote a mí me empieza a picar la polla, y lo guapo es que para protestar porque el señor de bigote quiera meterle al otro señor de bigote, será una manifestación donde irán todos los progres con o sin bigote para decir no a la guerra. Entre los convocantes un tal señor Zapatillas, que pertenece al partido pacifista Pesones, en catalán Mugrons, que defiende la paz con la punta al nabo. Sí, son los mismos de OTAN no, de momento. Los mismos del GAL, los colegas del señor Solana y de un tal señor X. Tú no, cabrón, el Felipe González, coño. También estarán los sindicatos, esos de no a la precariedad laboral, pero que después firman pactos chungos por la regularización de las ETTs. Tal vez podamos encontrar también a miembros de diferentes grupos catalanistas defendiendo la paz con retratos de Lenin y Stalin. Joder, si solo falta la peña de Linestrillas y ya tenemos a todos los soplanucas juntos. Ah, doctor Tuiras. El caso es que dudo que el Aznar esté muy preocupado por el tema. ¿Queréis evitar la guerra? Essenfuer tiene la solución. Cortad la puta tele, vos que no os habéis enterado de que es todo de pegote. Bin Laden es de la Warner. Irak es un decorado de un espagueti western, y Bush, como lo fuera Reagan, no es más que un actor porno venido a menos por falta de riego sanguíneo de cintura para abajo. ¿Que estás contra la guerra? Pues pon bombas. ¿Que no te gusta el gobierno? Pon bombas. ¿Que el Barça pierde? Pon bombas. ¿Que el panadero te da el pan recalentado? Pues le pones una bomba y te follas a su hija, que está muy buena. Bombs are the solution. Una cosa, que Bush fue capaz de asimilar y todo el mundo se le echa encima. Desagradecidos. Lame esmegmas chiripitifláuticos, come flores, putos hippies. Además, ¿qué importa si matan a los iraquíes? Coño, si bombardeasen Italia nos quedaríamos sin macarrones. Si pasara en Grecia nadie podría petar culos. Si fuera en Alemania no tendríamos pelis pornos en las que el prota dice «Schleiten ich zernat frungen». O sea, nena, voy deshecho así que abre bien la boca. Pero coño, ¿qué hay en Irak? Petróleo. ¿Y eso se come o es que se folla? ¿Es compatible con la memory card de la PlayStation 2 o necesitas un adaptador de corriente para que la batidora funcione en zona PAL o en zona 3 de DVD? La respuesta está en el viento, así que mira para arriba y si la ves me llamas, que estaré haciendo la siesta. Kikiriki, muy buenos días, cuá, cuá, cuá, cuá, vais a tener mu en esta granja, cuántas cosas podrás hacer. Guau, guau, guau, guau, es de Playmobil, apréndetelo bien. Moraleja, los reyes son los padres. Hostia, va hundiendo ahí la ilusión de la mucha ilusión. Gente, ¿eh? Desde el Don Playmobil hasta la nuestra. Claro. Todo. Ah, o sea que no y, con, ey, y con la gorra. Y con la gorra, y el con cabrón la gorra. Que se debe ir a dormir con la gorra, el hijo puta. Te voy a decir un secreto. Todo. Te voy a decir un secreto que a lo mejor no lo sabes. Dime. Se ha cortado el pelo. No jodas. Porque ahora está currando y se ha cortado el pelo. Y ahora voy a dar datos de Senfue para que si alguien lo ve por la calle le pegue una tunda. ¿Sabes de qué está currando? Salvando viejos, eres Senfue. Vendiendo bombonas de oxígeno, pero no de las de tu suegro de bucea. De los que se mueren. ¿Sabes los que se mueren? ¿Cómo vendiendo bombonas? ¿Qué está de comercial? No, va con la furgoneta y las lleva. Tú tienes un abuelo que está que no se aguanta los peos y necesita oxígeno. Igual, pues llámale Senfue y te trae una dosis. Míralo, el Vegeta. El Vegeta salvando la carne picada. Míralo, el Vegeta. Con la gorra. Y sin pelo. Seguro que si cuando llega en el oxígeno no ha llegado a tiempo, seguro que se lleva el muerto y se lo lleva allí a. Muerte. A hacer una hamburguesa al McDonald's o algo. ¿No? Comerse no se lo puede comer, ¿no? Él no, pero bueno, lo llevará al McDonald's. Me gustaría a mí ver ese Senfue en la película esa de los argentinos que se estrella un avión y se comen entre ellos. A ver qué hacía. Listo. No, te va a comer la gorra. Yo no me como la carne, ¿no? Yo voy a chupar un poco de hielo a ver qué tal. Yo creo que en ese caso... Mira, una hojita de laurel. Y venga a chupar ahí. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Venga. Vamos en un avión. Tú, yo y Essenfue. La coca de los pilotos nos la metemos tú y yo. En un supuesto de que eso nos gustase, que no... Que no tiene nada que ver. Y nos estrellamos. Sí. Los pilotos mueren. Sí. Las azafatas se salvan todas y entran en una crisis sexual impresionante. Una crisis nerviosa. Sí, que no pueden parar. Y nosotros contentos con el tema. Cocaína y mujeres. Y Essenfue dice, Essenfue, yo no como carne. Y a ti que más te da si te vamos a comer a ti. Claro. Me meten un golpe en la nuca y... No habría ningún conflicto. Ya ahora lo tenemos fácil porque no debes llevar la coletilla. Ya no lleva pelo. Hostia. Pero vaya gorra se ha comprado, ¿eh? Se ha comprado una gorra de los Banes. Una gorra de los Banes. Banner y Flappy. Sí, es verdad que lleva una gorra. Esa, ¿no? Esa, ya ves. No se quita la gorra. ¿Qué tendrá debajo para no quitarse pero la gorra? Debe tener. La gorra debe tener más mierda que el palo un gallinero ya. Tú sabes, el chalao ese. Imagínate. El chalao ese, mensaje para la gente de No Barry. El chalao ese de la casa de chalao que siempre va con casco. Sí. Pues ese rollo Senfiewer, ¿eh? Sí, pero el Senfiewer lleva la gorra... O sea, blanda. Blanda. O sea, lleva gorra. El otro lleva casco. Ya apenas que lo vi, lo vi en el súper y al verlo con casco dije, oye, aquí se cae algo. Yo creo que el está en el proceso de enfermedad, que acabará siendo tan blando el cráneo, que tendrá que acabar poniéndose el casco, claro. Claro, claro. ¿Qué va a hacer si no? El chaval. Hombre. No, si buen chaval sí que es. Sí, sí. Y a lo mejor, bueno, lavarse no sé. Lavarse no sé si se lava. ¿Cómo lleva gorra? No, lo sabemos. No, yo no me ducho porque como solo como vegetales, pues no, ¿para qué me voy a duchar? ¿No? Sí, además totalmente lógico. Claro, tío. La mierda va a ganar los papulos. Si solo comes vegetales, seguro que los poros de tu piel no transpiran no. Olores chungos. No, al comer solo claro, brócoli. Brócoli, qué bien. Coles de Bruselas. Espinacas. Acelgas. Puré de patata. Puré de patatas no mola nada. Puré de patatas tiene su punto, hombre. Puré de patatas. Su rollete. Eso, desde que te juntas con Senfiewer, estás comiendo cosas raras. Puré de patatas es una de ellas. Tú me preguntas, ¿qué prefieres? ¿Puré de patata o cocaína? Cocaína. Sí, en supuesto que te guste. En supuesto de que esa sustancia fuera legal. Y la vendiesen por las calles. Sí, sí, en los colegios. Si no, puré de patata. O algo. Mucho Pero mejor. A mucha distancia. Sí, sí. Bueno, ¿qué? Vamos, mira, ahora ya les vamos a recordar cosas importantes. Pauta en el programa que tienen que seguir. Al pertenecer a la región del Comando Purlón, sí. Ya está obligado. Claro, porque a lo mejor esta podría ser, pero te podríamos hacer ir a la Meca. Y, lo igual se piensa tranqui. Que somos comunistas o algo así, ¿no? Porque lo del CCCP, ¿no? Claro. No, se nos suda la polla, eso igual. No es, lo mismo. Son una pandilla de hijos de puta. O eran una pandilla de hijos de puta. Somos todos unos hijos de puta. Nosotros los primeros, los que más. Nosotros, bueno, yo vamos. Más que tú aún. Sí, vos eres más grande. Claro. Tienes más edad. La proporción. Claro. Pues no, es por los comunistas. Nos por el rojo, nos gusta el rojo. Pues nos gusta el rojo, ¿eh? Es un color. Nosotros llevamos calzoncillos rojos normalmente. Claro. Doctor, normalmente le gusta menos más. Menos la tanga. Noche de fin de año, el que nos lo ponemos de otro color para, claro. Para rabiar. Él, a ti te mola el tanga. A mí sí, sí. Picarón con el sí, tanga, sí, sí. ¿No? Va ahí. Pero tanga de cordelito. Oye, ¿tú has visto el anuncio ese también de las paradas? Hablando de. De las rayas. De las rayas, pues hay otro. De un culo con una braquita de tanga, ¿eh? Perfecto, ¿qué? Impresionante. ¿Has visto el anuncio de Amena? Amena, el que sale un gordo al final diciendo "It's good". No. Mataró, más no mola. No. Y los americanos están perdiendo los papeles, son los pelotas. No, eso por la guerra. Si no, vamos a ir a la guerra. No, otro que Mataró sea good, vamos a ir a la guerra. Una chica con unas piernas impresionantes. Bueno, lo he visto. Que sale ahí cruzando coches así. O sea, como si yo ahora te atravieso por la mitad. Que veo muy poca tele. Impresionante. Estaba hablando con la X y se me paró la lengua. Ya pasa, estaba ahí hablando y de repente... Reaccionaste con el capón, ¿no? Con el capón de... No. Pabila. Disimulé, como a veces me entra banco. Es que quiero cambiarme el móvil. Sí, cuela. Es un intento. A Intel no me gusta. Lo he dicho sin pensar. Y sí, unas piernas impresionantes. De además dos tendría, seguro. Sí. Pon la mano en el fuego. Está buenísimo. Bueno, cosas que tenéis que saber, lo apoyará que está ahí al otro lado. Venga. Y la apoyará si lo viere. Bueno, tenemos constancia de ninguna mujer actual que escuche el programa, pero sí, y Alexia, ¿qué debe ser de ella? Alexia, Aleida, que se llamaban todas parecidas, eran un comando. Aleida, Alexia, mira. Se van de veraneo a Leia y es todo complicado, de nombre. Qué cosas tiene. O Alicante. Yo la última vez que vi a Alexia la vi en el concierto de Kennedy. Sí. Y me dijo que había ido en un tren, se había descarrilado. Sí, cosa de que no estará metida en el tema de la guerra, ¿no? No creo. Tiene todas las desgracias de vivir en Valencia, escuchar el programa en Barcelona y sí, todo sí. El rollo. Y todo dice, tía, que chica, es que eres muy rara y luego te descarrilan los trenes y todo. Bueno, hay un 50% de posibilidades de que estés escuchando este programa en la radio. En Radio Pican, en 96.6. Oye, ¿no había una chica que nos tenía que invitar unos bocatas en el... Hostia, la del pibe, ¿te acuerdas? La hermana de la del pibe, qué rara era. Qué rancia, ¿eh? No escribía, ¿eh? Que una vez la vimos, estaba allí mirando el piloto de la luz, como es estéreo, la radio. Se quedaba allí en bobacha, en una bola. Tío. Escribe, cara, niña. ¿Y todavía esa chica? ¿En el pibe? Igual no, sí. La chica del pibe, te digo, no, igual sí, le tiene gol en la ropa que... mostaza, por eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no les contestamos con alegría o algo? Que no, no, no, no pasan escriben. De nosotros. Sí. A la que se echan novio, pasan de nosotros. Es verdad que estamos todo el día llorando y no le escribe nadie, ¿eh? Al final nos va a sudar el apoyo y no va a pedir que nos escriba. Nos vamos a quedar todos los discos del himno nosotros. Sí, es verdad, nadie ha escrito por el himno. No, dale, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Se lo vamos a encasquetar a los de la camiseta. No, se lo vamos a mandar. A la noche se lo vamos a mandar a todos. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a mandar al himno. Por si acaso se han quedado sin, para que puedan seguir lo repartan. Y a Nirvana se lo vamos a mandar al Kurt Cobain. Bueno, si pertenece a ese 50% de la población que escucha el programa a través de la radio, insisto, en Radio Pica en el 96.6 de la FM, de la FM, que sepas que lo puedes volver ahí la semana que viene, el mismo martes que lo está oyendo, a las 7 menos cuarto de la 11. Eso por un lado. Eso por un lado. Aquí si eres, Radio Pica. Si eres del 50% de la población que eres más moderno y te tira el pingüí y usa internet, cibernauta, sí, sí, sí. Chatea. Conocidos por ser tío alternativo. Envía mensajes con el móvil, cosas de sí, moderno. Sí, sí, sí, que no llama a 906 nunca. Pues entonces entra en la web y lo escuchas cuando a ti te salga los cojones. Claro, como el chaval este de Pernambuco. De las Seychelles. De las Seychelles. El de las Seychelles, si es el de las Seychelles que te dato. Claro, y que nos diga que... ¿Qué fruta se come allí? Pues sí. Lo que interesa. Que cuente cosas para conocer. Nosotros le contamos cosas de nuestro país. Del barrio, pues del barrio, hay dictadores. Y que nos cuenten, no sé, tío. Ahí debe haber mulatona. Eso tiene que estar guay, ¿no? A mí me suena mulatona. Pero eso tiene que estar de puta madre. Pues, mejor que el barrio. ¿Dónde va a parar? Porque ahí igual no va a tocar nadie para un concierto. Bueno, pero ir allí... Llevamos a los mamaladillas allí. Ir de vacaciones allí tiene que ser la bomba, ¿no? Ya te digo. Uf, qué ganas tengo de tirarme un pedo, tío. No, no, te lo tires que te rilas. Bueno, pues bueno. Entonces estás en colaboraciónciudadana.com. Por cojones, he estado oyendo el programa. Sí. Y ya que has entrado a escuchar el programa, no seas ruin. Y vete a la sección mail y envía a un Emilio, sí. Gilipollas. ¿Por qué no? O sea, el gilipollas, claro. Entre paréntesis, ¿qué acaso? Entre corchetes, que es más moderno. Entre corchetes, los corchetes, tío. Hostia, los corchetes ahora se venden así. Armando hablándome de corchetes, semicorchetes. Que viene. Hostia. ¿Qué nivel, tío? Pues a mí ¿qué me nivel? Suena súper amarillo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Corchea, semicorchea, charles abierto, charles cerrado. Digo, ¿qué pasa, Armando? ¿Que eres otra persona o qué te ha pasado? Y aparte de todo eso, respiras y todo. O sea, sí, sí, sí, sí. Todo combinado. Dice que respira y ya no mueve el brazo, ahora mueve la muñeca. Ya. Hostia, tío, eso hay que verlo. Lo veremos ya como siempre. Sí, toca. Como en el fuego. Toca dentro de poco, no sé dónde toca, la verdad. ¿Anda? No sé. Bueno, enteraremos y lo anunciaremos. Lo sí, estorbo. Cuando ya me dirá algo, lo estorbo. El grupillo del Armando, el único que queda ya de la tribu que sigue tocando. Sí. Bueno, más cosas a saber son que. ¿Qué más cosas hay que saber? Camisetas. Ah, el tema de las camisetas. A ver, quedan por asignar tres putas camisetas. Si os dais caña. Si os dais caña y nos decís, quiero una camiseta talla tal, claro, talla pequeña, talla mediana, talla grande y talla sope grande, pues la haremos a medida. Que no te das caña, pues a lo mejor eres como el Fari y te bajo una tienda de campaña, que eso es justificable. Pero a lo mejor eres claro. Como el increíble Hulk y te vas con un llavero. Claro, te vas con una camiseta, pues bajo las tetillas. Luego os corta la circulación, claro, se os amoratan los nudillos. Bueno. Nos hemos avisado. Nosotros no lo hemos provocado, haber escrito antes. Prescripción facultativa, claro, amigo. Claro. Las cosas son lo que son. Tampoco vamos a ir regalando las cosas. Y los detalles de la camiseta, si eres internauta, los tienes en la web. Y si eres del 50% de la población que escucha la radio como toda la vida, como las madres cuando lavan plato. Pues para eso hemos pagado un apartado de correo que no habéis utilizado para nada, porque sois una pandilla de hijos de puta e hijas de puta, para que luego no se sientan discriminadas las mujeres tampoco. Que el 25.193.08080 de Barcelona. Claro. Nos escribís una carta, nos decís, quiero una camiseta talla tal. Tal y cual. Las camisetas valen 12 euros, los gastos de envío los cubrimos nosotros y os enviamos una chapita del programa que sale una mano haciendo cuerno. Y a lo mejor un poco de suerte llega para que alguno de vosotros tenga un compa del himno y algún compa de... De Nirvana y de... ¿Qué depende, más hay por ahí? Depende. Si nos gusta vuestro sexo, pues... Sí, sí. Siempre a las chicas se las ha cuidado más. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, las cosas son lo que son. Siempre hemos, además siempre hemos sido es así. Que eso es discriminativo ya, pero nos pica la polla, mira. Eso también es discriminativo en ese caso. Sí, tío. En el supuesto. En el supuesto de que nos picase. Sí. Que ya te digo yo que sí. Sí, ¿qué pasa? Sí, que ese supuesto ya te lo confirmo yo, porque eso sí que es legal. Que te pique la polla es legal. Espérate, el de bigote no está muy bueno, pero de momento es legal. Sí. A lo mejor ordinario que te pique la polla. Sí, a lo mejor a Rodrigo Rato le pica la polla, pero no lo va a decir. Dirá, estoy excitado. Y luego cuando graban en vídeo, como al otro, aquel de, al periodista que le daban con el látigo, oh sí me gusta, ¿cómo se llamaba qué? Pero J. Galborota. Pero J. Galborota, que dice, ay sí, dame así, así me mola más. Y luego, todos esos, seguro que van a lo mejor van a sitios de esos. Ahora que hemos hablado de Rodrigo Rato, me ha venido a la cabeza una noticia que nos estábamos dejando y que creo importante. Sí, que te agachas y me toca el apoyo un rato. ¡Qué humor! Sí, además rima y todo, ¿eh? O sea, estas que te salen. Tío, tremendo. Bueno, hace unos días, en un meeting del hombre de bigote, hostia, el sí, intocable, nos hemos olvidado. Un chaval dijo no a la guerra y le pegaron la tunda de su vida. Mira, sí, cosas sí. que pasan. Los demócratas del en PP. En este caso ya decimos de antemano que el comando Purlón no fue. No fue. O igual sí, igual también nos la atribuyen, ya no nos viene de una. Pero no sabes lo que ha dicho Mariano Rajoy. ¿Qué ha dicho? Ay, lo que ha dicho. A ver. Ha salido ya ahí al Congreso, pues claro, le han dicho, oiga, de nuevo explicaciones, que a ese hombre le han pegado una paliza. Y ha dicho, es que eso es lo que pasa cuando vas a un meeting del PP y cortas la libertad de expresión del presidente. Ah, eso es su libertad. Claro, como tiene que haber libertad de expresión. Pues ahora les digo yo a los españoles que como sigan votando al PP, sí. Lo llevamos un poco mal. A lo mejor lo llevamos un poco mal. No lo sé, porque me parece que están perdiendo los papeles ya. Y llegado a este punto del programa que se está acabando, también vamos a hacer un alarde de la libertad de expresión en Colaboración Ciudadana y nos vamos a cagar en la puta madre de Mariano Rajoy y en todos sus putos amigos y vamos a coger los genes y nos los vamos a meter en la polla y los vamos a sacar con fuerza. Para que no vuelva a suceder. Por la libertad de expresión. Por la libertad de expresión. Es que no se puede cortar la libertad de expresión. No, de presidente. No. ¿Pero dónde se ha visto? ¿Te has cortado a ti alguna vez? Tú cuando naces... En el cerebro ya tienes dos cosas. No se puede cortar la libertad de expresión. No se puede cortar una meada. O sea, es que no puede. O sea, el daño que te hace son los riñones. Claro, tío. Claro. Que llaman al teléfono, o sea, y le den por yo culo. Yo lo que creo que Mariano Rajoy quiere decir que no se puede cortar la libertad de expresión de los del PP, pero la de los restos sí. Se le puede hasta pegar, imagínate. Se le da un viejo y le mete un puñetazo que le rompe las gafas. Un viejo. Un viejo que debería estar muerto. Es en fuego. A ese, ni agua, ni oxígeno, ni agua. Claro, tío. A ti le llegaría el cuello. Que le has pegado el puñetazo. El pie en el cuello y sabe... Y eso lo ha dicho en el Congreso. ¿Sabe la taladradora de archivar? Esa sí, pequeñita. Sí, pues sí. Eso en el cuello y irle haciendo agujeritos hasta que ¿Y muera. Y eso lo ha dicho en el Congreso ese tío. Sí. Sí, bueno, o sea, que le suda la polla ya. Como saben que ya no van a ganar más. Espero. Ya le suda la polla. Es como Gaspar que se va y... Ya vuelve a ser un hombre feliz. Hostia, qué fuerte. ¿Ahora que ahora solo vendrán dos Reyes Magos o cómo ha quedado el tema? Iban a... Sí, y Melchor y Baltasar, a ver si también van a dimitir. Anda, tío. Hostia, ¿verdad? Gaspar, ¿es el presidente? ¿Sabes? No ha dejado solo. Así te portas con los ojos. Uy, te tengo que traer una foto para que hagas un flyer de una foto de Gaspar. Hostia. Que sale con una cara de pena. Para el momento. O sea, no tarde. Sí. Mañana te la traigo. Mañana, bueno. No, que la gente se iba a ver a los Snapcase y a los Jojos Piras y que estaremos allí repartiendo flyers. Sí. Como Dios manda. Y nos quieren chupar la polla o darnos algo de dinero, pues muy agradecidos. Sí, ¿no? Sobre todo lo segundo, ¿eh? Yo más que lo primero, yo me estoy volviendo un avaro. Al ser catalán, esto acaba saliendo. Sí, claro, doctor, claro. No, del otro voy servido, pues claro, mira, me falta el dinero. Claro, doctor, claro. Falta el dinero para ir a las Seychelles, que tenemos cama allí. Sí, hostia, nen, hay que escriba ahí algo. Y hay más gente de por ahí del mundo. Del mundo que nos escucháis, ¿o qué? Ahí también debe estar en contra de la guerra, que no lo cuente si está en contra. Es verdad, porque la guerra la afecta a todo el mundo. Mundial, bueno, o sea, se echa igual le suda la polla, no sé dónde están, pero igual sí. Igual el presidente también tendrá algo que decir, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a ir. Sí. Dejamos con los Hope Conspiracy, con un tema que aparece en el disco titulado Cold Blue, que se titula Fragile, que suena tan intenso como lo que vais a oír, y la semana que viene volveremos. ¿Ya has puesto el volumen en su sitio? Sí. Hostia. Haya guerra o no haya guerra, volveremos para decir que no a la guerra. Otra vez. Adiós. Deu. Down the tide, bye bye.